nada, lo único, porque sobre todo lo que vemos es la utilización de menores en este acto de maltrato animal, que ya tendrán tiempo ellos, como dice Eloisa, de elegir si les gusta o no, pero que no se le imponga desde pequeño. Luego también el que no se gasten dinero público para estos eventos, que allí dijeron que era privado con el pago de dinero público. Sí. Se dejaron entrar aficionados, aunque fuese de un evento solo para niños, dejaron entrar aficionados al toreo, gente de la Peña Taurina, personas de nuevas generaciones, y por ejemplo al presidente de la Antitaurina y a otros compañeros no se les dejó, ni a mí tampoco. Ya. Si está orgullosa, pues si maltrata un animal, pues bueno, no sé, eso es una opinión suya que nosotros respetamos. Lo que nosotros decimos que respetamos la tauromaquia, pero que no con dinero público, eso sobre todo. Sí. La utilización, y que con que pediremos por las cuentas, y que veremos a ver si con ese dinero que se le está dando, 6.000 euros a la protectora de Pechina para aquí, para los perros abandonados, que a ver lo que ha costado los toros y lo que se le da al año a ellos. Más o menos, es que si has visto todas las declaraciones, va más o menos por el sí, mismo, sí, sí, sí, no. Por el mismo sitio. Perfecto, perfecto. Y luego, pues, que hemos estado viendo hoy, pues, páginas a nivel nacional de opiniones, y vamos, casi todo, el 90% es desfavorable al tentadero, hasta gente taurina, vamos. Que la utilización de menores, pues ya sabemos lo que es, y más es la coincidencia del mismo día en que venía Arena aquí al meeting.